siento que se mezclan con miles de lamentos. Dinero sangriento, gritos de niños se oyen en el viento del infante sufrimiento. Intento abrir tus ojos, tu maldad despojo. Violador, observo tu enojo. Para o te dejo, cojo el micro, mojo, piojo. Paz, punto rojo, mi palabra macabra a ti te arrojo. Por mi rima recibo elogios, bateando la vida junto a mis socios. Tu moralidad yo destrozo, mucho parra, parra, toso a diario. Batallando contra el ocio, miles de negocios turbios para poder sobrevivir de esta mierda. Yo quiero salir, tolerancia y respeto exigir para los que quieren un imperio saludable construir. Existen instrumentos que resisten a todo intento de presión. Somos un quiste en tu lindo invento de opresión, que existe en estos momentos como fórmula de acción. Tristes acontecimientos te delata esta canción. Es que hasta los más simples argumentos no borran la visión que día a día nos trae a la escena la televisión. Otra escena de horror del mecenas del terror. Tristes acontecimientos directos a la vena del espectador. Vivir en paz hoy en día se transforma en utopía. Primero guerra fría, ahora bombardeos de noche y de día. Todo es la vía para mantenerse con vida. Rechaza cualquier tipo de agresión. Evita a los niños el dolor de nacer entre el terror de tu piel, no importa el color. En paz la convivencia es mejor. Me parece que se debe reconocer al enemigo. Es aquel que dice ser amigo. Eliminará el terrorismo y después muestra el egoísmo. Intereses de todo tipo, militar, político y económico. Como en el Golfo Pérsico, ellos son más fuertes y ricos. Gigantesco poder bélico, y el más pobre es agredido. Veo muertos y heridos. ¿Qué pasa en este mundo? Que todo es violencia. Trascendencia manejada por la negligencia. Suicida tendencia, incongruencia mezclada con la indecencia. Oscuras creencias que asustan al planeta. Talibanesía, nazis y la ETA. Metas para su beneficio, ese es su oficio. Sigue mi vicio, mi desquicio. Te estamos entrando al juicio final. Esto es real, aprende a tolerar. Busquemos la paz, yo busquemos la paz. Busquemos la paz, yo busquemos la paz. Busquemos la paz, yo busquemos la paz. Busquemos la paz, yo busquemos la paz. Existen instrumentos que resisten a todo intento de presión. Somos un quiste en tu lindo invento de opresión, que persiste en estos momentos como fórmula de acción. Tristes acontecimientos te delata esta canción. Es que hasta los más simples argumentos no borran la visión que día a día nos trae a la escena la televisión. Otra escena de horror del mecenas del terror. Tristes acontecimientos directos a la